Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional, cito, en la calle Maipú 555. Siendo este el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Es usted demasiado tímida, amiga mía? Es un test y una serie de consejos también para vencer la timidez. Sí. Nos llaman muchas, pero muchas, muchas amigas y cuelgan. Y sí, pero no dicen el nombre nunca. Bueno, muy bien. Vamos a ver, aquí dice, ¿quién no sintió alguna vez sus mejillas encendidas? Por ejemplo, primera situación. A ver. Señorita, ¿eh? No se ponga nerviosa, señorita. Bueno, pero no le haga así, porque... Imagínese que va caminando por la calle y se cruza con un hombre al que confunde con un amigo al que hace tiempo que no ve. Le toca el hombro. Uy, ya. Sí. Y cuando él gira la cabeza descubre que no se trataba de la persona que usted creía haber visto. ¿Siente vergüenza? Yo grito, si yo y la chica grito mancha y salgo corriendo. Se haga el vivo. No, me pareció, es un consejo. Y es una situación para una mujer tímida. Sí, sí. Para cualquier mujer, para una mujer decente. Ahí está mejor. Bueno, no, usted porque está poniendo una carga de este valor. Imagínese, hombre, ¿usted qué sabe con qué hombre se puede tocar? Claro. Sí, se puede topar. Se puede topar mejor. Si usted no sabe con qué hombre se puede tocar, está muy, muy peligrosa esa situación, señorita. Bueno, usted igual no lo sabe, ni topar ni tocar. Bueno, pero usted le toca el hombro a este señor, sí. Se da vuelta, ¿y qué puede interpretar? A mí me tocan el hombro, disculpe, una señorita desconocida. Me toca el hombro por la calle, yo me doy vuelta y enseguida doy rienda suelta a mi lujuria. Yo por mucho menos que eso... Claro, sí. Apenas al grito de despertaste un gigante dormido. Este. Claro. Entonces, ¿qué sabe cómo puede reaccionar este hombre? Claro. Y bueno, por eso ese es el... Es peligrosísimo. El conflicto para esta señorita. O sea, hay que darle estrategias. Claro, por ejemplo, cuando usted se dispone a tocar el hombro de un señor que camina delante de usted, lo mejor es primeramente sobrepasarlo, claro. Luego caminar hacia atrás, mirarlo fijamente a los ojos, después volver a su posición original y ahí tocar claro. El hombro, siempre y cuando este hombre sea el que usted creía. Bueno, o si le ha gustado. O si le ha gustado, usted le toca el hombro y le dice lo que fuera menos. Ay, te confundí. Sí, lo que pasa es que es una situación extraña. Primero lo tiene que alcanzar al hombre, a veces es casi que trotar para superar. Hay hombres que van a paso gimnástico. Sí. Entonces, la tímida no le trota. No. Qué linda frase, discúlpeme, no. Barton. Pasa directamente del paso al galope. La tímida no me trota, che, ¿sabés qué fue? Entonces tiene que crear... Se le va complicando la situación a la tímida. Y claro. Porque tiene que enmascarar una situación que ya le es antinatural. Entonces, pero más antinatural es ir enmascarada, Barton, estás que es tímida. No, y bueno... No. Hay, me parece que es un pretexto. Esta chica sale a tocar el hombro de los hombres, o el hombre de los hombros, para justificar situaciones de alto voltaje. ¿Se confunde muy seguido usted de hombros? De hombres. A usted le digo, señorita tímida. Es una pregunta extorsiva. Me confundo cuando me confundo. Bueno, no y te pongas acierto, así. Cuando acierto, como cualquiera. Bueno, linda, no te pongas así. No le diga, linda. Vos, como todos los hombres, sos un machista. Que pero que si no te dije nada. Las únicas que tenemos interés en... Decíselo. Vos que sos la compañerita. Yo soy la amiga, loco, y vos no le digas, las linda. Las únicas que nos equivocamos a propósito somos las mujeres. Mm. Los hombres nunca yerran. Sí. No, pero... Vamos, yo no dije... te conozco. Te conozco. No te toqué el hombro porque estabas lejos. Escúchenme, chicas. Sí. Ustedes vinieron venimos juntas, porque no queremos andar solas por ahí, porque andás a ver, nos tomarán por unas cualesquiera. ¿No tenés un amigo de hombros llevar? ¿Qué son? Estamos con un asunto serio y ustedes insisten en hacerse los piolas. Porque es un asunto serio, superar la viene tibide, y dice, señor. De chistes, hacen chistes, como si fuera un programa de chistes. Es cierto. Segunda situación. Usted va a comprar... a un local, ya no con hombres, para evitar que ustedes ven una mujer, ya se vuelven locos. De eso se trata la timidez, señor. Me tocó el hombro, sí. Usted va a comprar un local y la vendedora intenta cobrarle de más. Entra, compro algo. Pero bueno, al salir engancha un exhibidor, un exhibicionista será, No, con la cartera. Engancha, accidentalmente. Nunca me pasó enganchar a un exhibicionista con la cartera. Claro. Menos justo al salir de una casa en donde querían cobrarme de más. No sabes lo que me pasó esta tarde. Fui a una casa. Había una vendedora ahí. Sí. Fui a comprar un palo de amasar. Y me querían cobrar el doble de lo que vale en el mercado. No hay que dar por el palo más de lo que el palo vale. Me fui sin comprar nada. Uh-huh. Y a la salida había, justo estaba entrando un exhibicionista y me lo enganché. Me enganché con la cartera en el palo de en el exhibicionista. Sí. Y bueno, ¿qué imaginate situación? Sí, una situación. No, el tipo es muy amable. ¿Cómo muy amable? ¿Qué tiene que ver la amabilidad? Disculpe, se desenganchó. El piloto, justo entraba, estoy trabajando, dice. Claro. Y, ¿cómo trabajando, señor? Trabajaba de exhibicionista, iba de negocio en negocio a la tarde, vio que poca gente. Con un impermeable beige, color beige. Claro, vio las cortinas peludas esas que hay en las tiendas. Sí. Son unas cortinas peludas que cuelgan, son una especie de tiras peludas que cuelgan del dintel de la puerta. Sí, yo no voy más ese boliche. Entonces el tipo entra así, buenas tardes, abre un impermeable y muestra su intimidad, por así decirlo, al grito de voilà. Sí, ahí lo peor que le puede pasar a la tímida es esas dos situaciones. Primero, sí, justamente, eso dijo ella. Salir sin comprar y engancharse con engancharse este con el tipo. Pero creo que en el informe describía otra situación. No, es el exhibidor, exhibicionista, como le dicen. No, que es un exhibidor, señor, que seguramente habrá tirado, enganchado. ¿Cómo? Un exhibidor es un exhibicionista. Es lo mismo. No, señor. El tipo estaba abriendo la cortina peluda. Claro. Un exhibidor es una especie de escaparate. Escaparate si te agarra. Ah, yo cuando veo un exhibicionista sí salgo escaparate, corriendo. Escaparate, sí. Escaparate para la exhibición de productos que están a la no venta. Es un exhibicionista. Para mercancías, no, señor. Que muestra la mercancía. Lástima, porque si no la historia hubiera sido extraordinaria. Imagínese el choque entre la tímida y el exhibicionista. Es tremendo, es el peor choque que puede ocurrir. ¿No hay mujeres exhibicionistas? Sí. Sí. Pero no tocan el timbre y se abren el impermeable. Tienen otras. Creo que la mujer es mucho más inteligente que el hombre. Sí, hay millones de mujeres exhibicionistas y nadie se da cuenta que lo son. Claro, claro. Se llaman modelos, qué sé yo, sí, cantante. No sea machista. Discúlpeme. Usted es otro machista. Discúlpeme. Buenas tardes, soy ¿otra exhibicionista. Vez usted? Sí, soy exhibicionista. Buenas tardes, ¡voilà! Cúbrase, por favor. Perdón, ¿tiene palo de amasar por acá? Que se va a enganchar la cartera. Claro. Sí, con la tira peluda. Su amiga se acaba de casar y usted se acerca a... No, esta es fea. Ah, aquí está. La invitan a cenar a un restaurante muy refinado y usted confunde los cubiertos y nota su error. Se siente avergonzada. Ah, yo me muero. Bueno, me tampoco muero, es para morirse. Me muero. Pero ¿cómo es? Buenas tardes. Buenas tardes. Soy una mujer tímida que acaba de ser invitada a un restaurante refinado y no sé en qué mano va cada cosa. Bueno, mire, en principio, para tomar la sopa, larga el tenedor. Yo tengo como 17 cubiertos y manos tengo dos. No, bueno, pero primero trate de imaginar la relación que hay entre los cubiertos, la comida y su boca. Ah, qué interesante lo que usted me dice. Sí, y después de afuera hacia adentro, siempre. Siempre va avanzando de afuera hacia adentro. Como todo en la vida. Entonces, ahora, el tenedor que esté más hacia afuera, más lejos del plato. Sí. No, ese es el primer tipo de al lado. Claro. No, que esté dentro de su jurisdicción, de su área de influencia. Sí, Buenos Aires. Área de cobertura. Sí, señor. Señora. ¿Usted, señora? No se lo puedo decir. Pero si usted se puede equivocar como cualquier como persona. Como cualquiera podemos equivocarnos. Mm. Ahí hay una diferencia entre la dama agraciada y la que no lo es. Claro. Desgraciadamente. No se lo a digo la dama como agraciada mujer. Cualquier equivocación le queda bien. Exactamente. Sí, y la tímida en general trata de enmascarar. ¿Oíste con las máscaras? Ya lo veo. No, la fea no. Sí, se pone. Pero sí. Enmascarar el error. Pero a veces queda más en evidencia la tímida. ¿Cómo más? Por ejemplo, ¿cómo? Claro, porque dice, ¡ay, me equivoqué! ¡Ay, pero qué tonta soy! Eso no es enmascarar. No lo volveré a hacer. Dijo Barton en el programa La Venganza Será Terrible. ¡Ay, me equivoqué! ¡Pero qué tonta soy! Quiere decir que admitió su error. Claro, usted no enmascara nada, Patricio. Señor, es un ejemplo. Ah, bueno. Okay. Dice aquí, cuidado, ¿no? Sí. Sus amigas suelen decirle que se viste como una vieja. ¿Qué amiga tiene usted? Claro, y que sí, debería cambiar su look por algo más sexy. Ajá, sí, es verdad. ¿Usted cree eso? ¿Lo haría o no lo haría? ¿Qué cosa me dice usted? Vestirse como una vieja. Pero usted, señora, es una vieja. Claro. Ese es el problema. Sus amigas son sinceras, ¿eh? No, sí, pero por ahí hay chicas, mujeres jóvenes, ¿sí?, que se visten por ahí con una falda larga, una pollera con tablas. ¿Y qué tiene? ¿Qué? Y... ¿Qué idea tiene? Eso está absolutamente de moda. Claro. Y un vestido y un cinturón. No pude menos que oír lo que estaba conversando, porque yo mismo lo estaba diciendo. Sí. Soy nada menos que Pierre Cardin. ¡Epa! Ah, ¿cómo le va? Me llaman Pierre. Sí. Pero pueden llamarme Pierre Cardin. Pero discúlpenme, Cardin. Aquí vengo con mi amigo Yves Saint Laurent. Sí, señor. Y se está usando la dos pollera cosas. Con tablas, todo con tablas se está usando, ¿es mismo eso? En los colegios. Sí, bueno. Y la pollera larga, esto es lo que sale ahora. Acabamos de presentar nosotros en Europa, ¿sí?, la temporada verano-invierno. Sobre tablas, se llama. ¿Pero cómo es verano-invierno 1989. Son rezagos que tenemos. Claro, sí. Y las tablas... Pero la tabla, discúlpeme, si hay algo... lo rectilíneo no es femenino. Ah, no. La moda no tiene nada que ver. No tiene lógica. ¿Cómo no tiene lógica? Es una cosa que sale de uno mismo. ¿Pero qué tiene que...? Sale de adentro. Basta que lo digamos... ¿Recuerda la línea H? Sí. La moda tabla. Bueno, ahí está. Así era. Y el éxito que tuvimos, vendimos 14.000 millones de postes. Le pusieron el nombre a un subte y todo en Buenos Aires. Pero, discúlpeme, usted dice que... Es que sigue haciendo chiste. Pero no es un chiste, es cierto, fue un homenaje. ¿Qué chiste? Discúlpeme, usted dice que la moda le sale de adentro. Sí, buenas tardes. ¿Le surge una...? Me surge, yo a veces estoy durmiendo. Sí. Y... a veces oigo como de adentro una voz interior que me dice, Pierre, que me dice, Pierre. Pierre. Dice, ¿y qué más le dice? Porque hasta ahí lo menciono. Y una idea, y veo dibujado. Ah, no, ya le viene dibujado. Sí, en el cerebro. Sí. El figurín. Veo dibujado ya un molde. Todo el molde ya terminado, siga la raya. Con las medidas, acá, todo. Acá, vuelva por este otro lado, qué sé yo. Y usted que tiene que pasar a la realidad eso que está en su imaginación. Sí. Pero yo siento siempre una voz interior que me dice, Pierre. ¿Y ahora, por ejemplo? No, ahora no. Ah, cuando duerme. Tengo que estar durmiendo, claro, por ejemplo. Claro. Pero qué molesto. Yo a veces, incluso cuando me encargan algo, digo, un momento. Y me voy a dormir a la trastienda y hasta que... Incluso a veces la voz en los mismos... Tan fuerte, ¿eh? Dice, Pierre. Papita. Y dígame, y usted, ahora si los otros escuchan su voz interior, se va a terminar su negocio, discúlpeme que le diga. Porque lo van a copiar, sí, tiene bueno, razón. Copiamos directamente. Sí, eso es, señor, lo que yo tengo. Tenemos, sí, todas en mi familia. En mi familia somos escritores, creadores en general, de moda, ¿no? Creadores en general, pintores. Mi hermano, por ejemplo, Françoise Sagan, mi hermana. Ajá. ¿Y qué hace François? Y escribe. Saluda a la tristeza, hace cosas. Claro, así, bueno, un día, y mirá lo que le pasó, un día se puso a escribir y dice, bueno, voy a escribir un libro. Bonjour Tristesse. Bonjour Tristesse. Un exitazo. Por François Sagan. Sí. Empezó, qué sé yo, aquel autor. Y es la voz interior, que todavía nosotros le decimos, che, sí, finísela, le digo yo. Finísela, François, le digo. Que claro. Estoy justamente, mi voz interior me está dictando un vestido y vos estás ahí, qué sé yo, y querés creer que una vecina le estaba copiando. No, le estaba copiando y lo publicó antes que ella. ¿Lo publicó? ¿Y cómo, sí, se llama la vecina? ¿Tiene el nombre de también, ella? También, no, se puso el mismo nombre de ella. Ah. Porque no escuchaste que dijo Bonjour Tristesse por François Sagan. Ah, ya, copió todo. El copión es así. Sí. Mi otro hermano, Gerardo. Sí. Un día la voz interior le empezó a chiflar. ¿Así? Así, sí. Le chifla. Era, mató, Gerardo. Ah. Pará, con esa comparsa, le decía su voz interior. Sí, en el colectivo. Ah, qué bueno. Y había un tipo al lado que él me dijo, Gerardo. Mm. No, no me va a decir. Le registró. No, señor. Cuando fue a Sadaik. No le permito, señor. Y se vengo a registrar la comparsita. Dice el tipo. Dice, ya la registraron. No. Se acaba de ir un uruguayo. Qué feo. No puede ser. Pero usted tiene voz interior muy fuerte. Sí, tenemos todos voces interiores muy fuertes. Mismo a veces, yo, buenas tardes, soy otro de los hermanos. Sí. ¿Cuál es usted? Yo soy... El mayor es Pierre, ¿no? Pierre, pero no, tenemos todos distintos apellidos. Pues se pone claro. Algunos somos Cardén, otros Sagán y otros Rodríguez. ¿No hay ningún Periñón por ahí? ¿Cómo? ¿Algún Periñón? No, este soy yo. ¿Y a qué se dedica? ¿Tiene también... A nada, no me dedico a nada. ¿No tiene voz interior? No, tengo voz interior, pero soy muy amoroso, yo me enamoro mucho. Y la voz interior me empieza a hablar, incluso cuando estoy delante de la chica que intento seducir. Qué feo. Ah. Que me hace comentario la voz interior. ¿Sobre la chica o sobre su situación? Sobre la chica. Qué sé yo, por ejemplo, viene la chica una cita a ciegas. Y viene la chica, ya la estoy por saludar, y la voz interior que me dice, había sido feo el peludo con azúcar. Pero encima es una guaranga su voz interior. Sí, y bueno. Y por ahí yo tengo que disimular. Cuando veo que fui, empiezo a mirar otras cosas. Yo miro para arriba para que... Pues enseguida clavo la vista. ¡Oh! Dice, ánfora etrusca. Claro, y usted tiene que buscar algo parecido a una ánfora etrusca que no sea ella. No, tengo que mirar a la mina para que la voz no haga comentario. Claro, eso lo aprovechó bien su hermano al que Chasman, ¿no? Sí. Puso un muñeco y otra cosa. Entonces, discúlpeme, no puede vivir prácticamente. No, porque si fuéramos sinceros todo el rato. Pero no se trata de ser etcétera. Sincero. ¿Etcétera qué? Etcétera. Si todos los hombres del mundo. Lo que pasaría, ¿me entiende? Pero a usted le parece que hay un lugar en donde no hay una sinceridad, sobre todo inicial, es en el amor. No, claro, no hay, justamente. Al contrario. En ninguna parte hay sinceridad. No. Pero ¿y cómo va a seducir con sinceridad todo el tiempo? Al contrario, ¿cómo va a seducir con sinceridad? Si usted dice la verdad, va a morir virgen, escúcheme. Y bueno, pero por eso le digo, ¿de qué manera usted se empieza a reconciliar con su voz interior? Porque va a tener que convivir con no este No me reconcilio rol. Nada, estúpido. Pero ¿y cómo lo hace? No, ¿eso es usted o es su voz interior? No, mi voz interior. Ahora, dígale a su voz interior. Escúcheme, para pegarle, ¿le pego a usted o a su voz interior? Ah, sos piola, ¿eh? ¿Hay quien habla? Los dos. Ahora, y esto es muy, muy complicado también en el ámbito laboral. Ah, no me lo diga. Porque imagínense que hay que convivir en una oficina. Si todos sacamos nuestras voces interiores, sí. Roberto... ¿Cómo vamos nosotros, a hacer? Buenas tardes, tenemos un programa acá con mi hermano que se llama Voces Interiores. Claro. Ajá. Y lo hacemos dormidos, ¿eh? Sí. Yo tengo un diario en Córdoba. Sí, pero está bien. Notable, ¿eh? Sí. ¿Lo hace dormido también? Me parece que sí, ya rato. ¿Y el programa sacan al aire Voces Interiores? Todas las Voces Interiores, de incluso los oyentes atienden dormido. Sí. Son sonámbulos. Mm. Oyentes. ¿Y en algún momento coincide la voz interior con la exterior o están siempre en disputa? No coincide nunca. Son independientes. Justamente, buenas tardes, disculpe, yo no pude menos que oír lo que estaban diciendo. Me llamo Gabriel Rolón, soy psicoanalista. Hola, Gabriel, y bienvenido. Ando por ahí defendiendo el orden y la justicia. Imagínense qué otra cosa puedo hacer. Ya me parecía. Voy de programa en programa y derrotando a los malos y ayudando a los buenos. Y aquí estoy. ¿Y cómo le va en su lucha? Porque está bien. ¿Y usted? ¿Qué tal? ¿Está hablando usted o su voz interior? No, no, yo no tengo voz interior. No. Yo solamente oigo las voces interiores y las interpreto. Y lo que le quería decir respecto a la pregunta, si siempre están enfrentadas la voz interior y la exterior. Sí. La voz interior existe. Sí. Espere que me acomode bien. Sí. Justamente porque... porque uno reprime la verdad continuamente. La verdad es reprimida. O sea, usted dice que la voz interior no está reprimida. Es justamente la explosión de una voz, que es la suya, que pasó a lo mejor 27, 28 años... Sí, claro. Sin poder... sin silencio. Poder decir la verdad. Entonces, un día sale la voz interior y dice... ¡Ay! ¿Y a qué edad le sale más o menos? Depende. Según. Depende. Hay personas que a los 4 años ya le sale, ¿sí?, la voz interior de adentro y ya esos son fracasados. Sí. Los toman por esquizofrénicos. Personas que los no le sale nunca y resultan personas felices. Felices. Es lo que llama una persona feliz. Ahora, ¿y usted, licenciado, el tratamiento lo hace con la voz interior o con la voz exterior? Con la voz interior, claro. Mm. El famoso subconsciente, que es una cosa que tenemos adentro. Claro, para el otro está una cosa. Tenemos el subconsciente, se lo voy a explicar en términos que usted pueda entender, o sea, sí, en términos de sí, sí, pueriles, así. Bien, adentro tenemos todos nosotros, ¿no? Eso lo escribió Freud. Sí, sí. O sea, no es que se me ocurrió a mí. No, porque no, usted me pero puede está decir bien. Que se le ocurre cada cosa. No, adentro tenemos uno. ¿Uno qué? Tenemos uno adentro, ¿sí? ¿No? Un señor, un ente, alguien. Que somos nosotros mismos, pero otros. Pero ¿cómo? Si usted es un ente ya. No importa, señor. Un otro yo. Tenemos un otro yo, el otro yo del doctor. Un otro él, en este caso. Sí, muy bien. Y tenemos una lucha, se traban en lucha. Sí. Todos los días. La famosa lucha interior que uno tiene. Y se esconde. El otro yo se esconde y le echa la culpa siempre. ¿Qué sé? Bueno, no sé cómo. A veces usted, ¿sabe? Le emerge en forma de forúnculo de pronto. Sí. Cuando no puede hablar. La voz. Le hace un forúnculo, decimos claro, los psicólogos. Si usted reprime al otro yo, le empiezan a salir forúnculos. Sí, verrugas. Verrugas, pelos en las manos. Y tiene una vida. Pero usted dice entonces, que. 20 años de psicoanálisis. Claro. Todos los días durante una hora, yo mientras yo duermo. Sí. Usted deja hablar la voz interior. Bueno, ya ven. Ah, lo peor que puede pasar es lo que pasa siempre, que la voz interior es tan aburrida como la exterior. Claro. Usted espera revelaciones. Claro, entonces ya. Viene el tipo con la voz exterior y dice, bueno, sí, dice, yo trabajo, soy corredor de bolsa. Bueno, siéntese, bueno, a ver, la voz interior. Bueno, dice, yo trabajo, soy corredor de bolsa. Y lo que es peor es la voz interior mentirosa, que también existe. Sí. Pero cuando coincide, supuestamente es la salud mental. No, señor, no hay la salud mental. Es el tedio. ¿Y entonces de qué trabaja usted? ¿Está estafando? Justamente, no hay la salud mental. Yo le enseño a estar 20 años esperando que venga la salud mental. Cuando usted se da cuenta de que nunca llegará, ya está. Ya, claro. Ya ni vale la pena matar al analista. Pero entonces es una estafa, señor, lo que usted está confesando. Sí. Ah, bueno. Ese que habló es mi voz interior. Bueno, mire, yo voy a iniciar el tratamiento, pero quiero que me atienda su voz exterior. Bájale la cabeza y cobrale todo. Haciendo interferencia todo el tiempo su voz interior, mi voz interior no se va a animar a aflorar. Todos estamos interfiriéndonos continuamente. Muy bien, ahí está. Salvo los locos. Que no se interfieren, ¿no? Están tan persuadidos de las cosas que entonces nunca se ponen en entredicho. Así que todos, yo me interfiero, tú te interfieres. ¿Él? Bueno, licenciado, ¿cuánto me va a doler? Esa fue mi voz interior. Le voy a cobrar por ser usted. Esta es mi voz verdadera, la voz de Gabriel Romero. Ahora lo reconozco. Es que vos llena de aire y llena de cordialidad. Le voy a cobrar un poquito caro. No. Sí, que claro, vos... dígame caro, no un poquito caro. Porque lo caro es caro, no es poquito. Los tratamientitos que hacemos aquí... ¿Pero qué tratamientos? ¿Cómo tratamientitos? Son un poquitito caros. Este tiene cara de gil y le podés sacar cualquier cosa. Un poquitito extenso son $5,000. ¿Pero cómo cinco? Por dos sesiones. ¿Dos sesiones? $5,000, o sea, $2,500 la sesión. Una mente brillante. Pero esto es una estafa, disculpe. ¿Y el tratamiento termina en estas dos sesiones? No, son 20 años, ya le dije. No, discúlpeme, no sé si a su voz interior o usted, pero bueno, esto es una estafa. Mire, última pregunta, ¿no? Para tímido. ¿Tímido va al psicoanalista o le da vergüenza? O como yo, por ejemplo, que voy al psicoanalista y a último momento le miento. Pero se miente usted mismo, claro, señor. Al psicoanalista. ¿Cómo le miento? Un tipo que ni lo conozco, no sé, ni de qué color son los calzoncillos. Andá a saber lo que está pensando mientras yo le hablo. Si por ahí aprovecha lo que yo le cuento para... fantasear a la noche, yo no quiero. O si después lo cuenta en un libro, ¿qué? Imagínese. ¿Qué sé yo? Claro. Entonces yo entro y digo, bueno, anoche verdaderamente tuve una cuestión amorosa con una señora, con la mujer del sifonero, ¿qué sé yo? Con la mujer del vecino de al lado. Entonces le voy a contar, mire, doctor, resulta que yo. Y pierdo la fe. Claro. Y digo, bueno, ayer saludé a la señora de al lado. Me pareció realmente muy hermosa. No, pero ahí... Le miento, y cuando tengo que confesar una iniquidad, por ejemplo, le busqué pelea a uno porque era muy flaquito. Cualquier bajeza, claro, sí. Claro, me peleé con uno, no tenía ningún motivo, pero como es el único del barrio al que se la doy, entonces lo provoqué. Y le voy a contar eso, que es una bajeza. Y sí, claro. Mire... Mire si será delicada esa relación que se llama transferencia. Escúcheme. Y le digo, no, mire, me estaba por pelear con uno, pero no me peleé. Mentira, sí me peleé. O sea, le miento y además le agrando las cosas. Pero el analista digo, se da cuenta, señor. Bueno, entré en mi casa, fui al jardín, metí un rato en la pileta. No tengo pileta ni casa ni jardín. Qué raro que nunca... Pero ahí le dice, qué raro que usted nunca me habló de que tenía una pileta. ¿Cómo? Lo digo taza. Todos los días. ¿Todos los días sostiene la misma mentira? U otras. Si el psicoanalista no le anda cuestionando lo que usted dice. Claro, me dice, pero ¿qué? No es la policía. Ese es el contador. ¿Usted claro. dónde va a psicoanalizarse? ¿A la 45? Le cobran menos, pero no en algún momento va a aflorar su verdad. La verdad de su voz interior va a salir por alguna hendidura. Qué feo lo que está diciendo. Y ahí es cuando uno se cura, ¿no? Y ahí le empieza a supurar la psiquis. No, yo no le voy a permitir, discúlpeme. Señores, vamos a dar por terminada la sesión. Ya, pero si recién empezamos. Sí. Yo estoy angustiada, doctor. No importa. Seguís hablando, vas a estar peor. Vamos a dar por terminada la sesión. Lo que le puedo decir es lo siguiente. La radio es una voz interior. La radio. ¿Usted no vio...? A gente que tiene voces de particular. ¿Cómo de particular? Voces de particular. Por ejemplo, usted conduce un programa y es su nombre artístico tiene. Sí. Mauricio del Ser. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿verdad? Entonces, después vos lo saludás cuando el tipo sale. ¡Oye! Dice, tiene una voz particular y otra oficial. Claro. Pero que no solamente es una voz de impostación ni de actuación, sino que también hay un mundo profesional de los locutores que llegan a su casa y dicen, hola querida, ¿probaste la crema dental Bioden? Única con azul concentrado y nivio óptico. No, no le dicen eso. No le dicen, eso no tiene tampoco música incidental. Entonces yo creo que todos tenemos dos voces. Una profesional. Sí, señor jefe. No, señor jefe. Tiene razón, señor jefe. Sí, señor Muleiro. No, señor Muleiro. Y bueno, y otra cuando llega a la casa. Y entonces le dije, mire, Muleiro. Todos tenemos dos, tres, cuatro voces distintas que encarnan personajes distintos que somos. Dijo un compañero de la radio, Whitman, dice... Contengo multitudes. Mi nombre es Legión, dijo otro compañero de la radio. Así que no sabemos quiénes somos. Así que vamos a hacer una pausa sin saber a qué, sin saber quién va a venir. ¿Vendrá nuestra verdadera voz o vendrá una voz profesional? Misterio. Para decir, ¿vendrá una voz profesional? Tiene que llamar al... 0800, voz profesional. ¿Vendrá una voz de entrecasa? 0800, voz de entrecasa. Las dos eran horribles. Era tremenda. No probé más. Pausa. Ahora viene la solución.